Descontento, malestar y bronca van en aumento como respuesta a las feroces medidas que está imponiendo el gobierno nacional de la coalición Cambiemos. Esto se refleja en nuestros territorios provinciales, como aquí en Neuquén, donde diferentes sectores sindicales, como la CTA, ATE, CEJUN y la Asociación de Trabajadores de Educación de Neuquén, están convocando un paro y movilización para este jueves 6 a partir de las 10 horas en diferentes puntos de la provincia. Al respecto, dialogamos con el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, que nos decía lo siguiente. Atravesando, ¿no? una etapa en Argentina de un feroz ajuste que empieza a ver sus consecuencias sobre el conjunto de la población. Desde ATEN y a través de la CTA y la CTEDA hemos venido movilizándonos durante estos años en grandes marchas, en la marcha federal del 2016, que fue una primera muestra de lo que teníamos que hacer el conjunto de la clase trabajadora para rechazar lo que todos ya consideramos que iba a suceder con este plan, este modelo de gobierno, ¿no? Luego, la crisis en la educación, los conflictos que nosotros hemos atravesado, y este año obviamente se agudiza toda esta situación, porque el endeudamiento contraído por el gobierno de Macri, y la fuga de capitales producida por sus propios amigos, casi su propio gabinete, nos pone a todos en una situación de extrema gravedad, que se empieza a expresar con el desfinanciamiento de la universidad pública, con una discusión salarial para los trabajadores de la universidad que anoche anunciaron que la mejoraban a un 25%, cuando la inflación todos sabemos que este año va a ser, ya lo dijo el mismo Luzón, ¿no?, que va a ser del 42%, cuando la universidad no está teniendo los recursos para funcionar y por lo tanto no está pudiendo desarrollar la capacidad que tiene una institución tan importante para la región y para la Argentina toda, como es la universidad pública. Uh-huh. Lo que está pasando con los despidos, la situación de los trabajadores y trabajadores de la Secretaría de la Agricultura Familiar, ¿no? Uh-huh. Que no empezó, es un proceso que ya que está terminando en realidad, porque empezó ya el año pasado con los primeros despidos, y este año, bueno, se termina, o por lo menos se le pone el moño a esta política de ajuste cuando hay más de 30 familias que van a quedar sin trabajo. Informó para Farco desde FM La Riera, Fabián Alderete.